bonita, vestida de luto. Permíteme unirme a tu dolor. Se fue de la vida tu Beni querido. Se fue con Dios tu viejo trovador. Se fue pa' siempre quien amó a La Habana, y el nombre de Bartolo llevó con gloria y fama. ¡Vení, More! No, no, no, no, nunca se me olvida aquella guarachona en la que elogiabas a la gente gozadora. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos. Cintura y los hombros igualito que los cubanos. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos. Mueve la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Con un sentido de ritmo para bailar y gozar. Parece que estoy en La Habana, cuando bailando veo una mexicana. No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar. Bárbaro del ritmo, no, el cielo te cuide. Cae en las maracas, enmudece el son. Prime por el llanto el antillano corazón y el mexicano. Ay, siempre que sentimos el ritmo de bembé, de guaracha rumba recordamos a Moreno y Negro. Pero qué bonito y sabroso.